Hace 2 años, un tribunal de paz ciudadana condenó a prisión a un grupo de idiotas por beber en la vía pública. Estos hombres escaparon del retén y se instalaron clandestinamente en los guetos de Santiago Centro. Hoy, aunque el CAE los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contactar a... ¡Un Podcast Más! Protagonistas: Pablo Mora como Mora, Nico West y Fito como DJ Cabezón. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Podcast Más, día jueves 4 de enero, cuando son las 21 horas con 28 minutos, en vivo a través de www.facebook.com/unpodcastmas, y la repetición del capítulo la puedes escuchar todos los viernes a las 22 horas a través de www.radiosonidomas.net. Todos los tiempos, toda la música en Radio Sonido Más. Y si usted quiere participar en vivo de nuestro programa, también lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp +569 4036 1997, +569 4036 1997. El número está en pantalla ahí en Facebook. ¿Cómo le va, amigo Morex? Yo todavía estoy en cuarentena. No, ahora estoy bien. Ya, ahora ya volví ya a las pistas. ¿Volvió a las pistas? Sí, ya se me curó la gastroenteritis, yo creo. ¿Y el hígado? Eso se ya le curó en Año Nuevo. No, me tomé 2 chelas. Ah, oh, estuvo respetuoso. Sí, estuve volado. Y usted también, parece. Yo estuve muy volado. Usted estaba perdido. Yo estaba perdido en el espacio. En la cena navideña. Sí. Es que estaba muy bueno. Sí, bueno, y aparte la comida estuvo muy buena. Sí. Bueno, empezamos ahora el primer capítulo del año. ¿Cómo el primer capítulo? Ah, sí, pues. Sí, el primer capítulo del año, po. Ah, sí, pues, de veras. ¿Qué po? Me viene a reclamar? ¿Qué? ¿Y qué coincide? ¿Qué se cree usted? Es que todavía estoy volado. Ah. Oiga, saludamos al hombre de las máquinas que está ahí, Don DJ y Don Caesox. Mira, se aplaude solo. Se autoaplaude. Se ama. Se ama mucho. Bueno, partimos hoy día con los calvitos. Esto de déjà vu. Es un reboot. Tenemos a nuestro otro director por ahí andando haciendo este calvito. Es que este se lo debíamos. Sí, porque lo subimos y se subió mal. Y se perdió y... Y apareció un fantasma y se lo comió, no sé. Cosas así. Cosas que pasan. Así que, bueno, lo primero que habíamos hablado de acuerdo a este déjà vu fue... ¿La calvicie será hereditaria? Lo que nos comentaba el profesor ahí que está en el estudio... En el estudio 2 de Oesterheld Studios. Oesterheld Studios. Suena como una mayonesa eso. Es que la calvicie se salta una generación. Como la diabetes. ¿La diabetes también se salta una generación? Sí. Oh, por Dios, mi abuelo era diabético. Así que debe cuidar de esos dulces, porque mi abuela también es diabética y yo estoy entrando por ese mal camino. ¡Maldición! Bueno, mi abuelo no era pelado, menos mal. Yo nunca conocí a mi abuelo, pero una vez le pregunté a mi padre y mi padre estaba en estado deplorable. Y me dijo, tu abuelo tenía unos cabellos rubios, hermosos y largos. Yo le dije, papá, en serio, mi abuelo era calvo. Me dijo, ¿sabéis qué? No sé. ¿Cómo no vas a saber? Mi familia es rara. Puta la wea. Yo sí tengo algo que le puedo asegurar que puede cubrir su calvicie. ¿En serio? Sí. Yo lo tengo puesto, pero no soy calvo. No, pero se puede acercar. Y no, claro. No, cuando dije lo tengo puesto, no estaba hablando de un dildo, por si acaso. Estaba hablando de las gorritas. No. Estaba hablando de las gorritas. Tengo una muy... Oiga, esa gorrita está harto buena. Es una New York, ¿cierto? Sí, una New York era Cowboys. Sí, sí. Y sabe que para todas las cabezas. ¿Sí? La mía mide 7.5. Ah, mire usted. Y sí. Esos son de los snapbacks, ¿cierto? Es una snapback de New York. No era. Como esos que usaba Fred Durst. Como eso mismo. De ese que tenemos aquí, de ese ahora que está sonando de fondo. Tenemos de fondo ahora al señor Fred Durst con el señor Aaron Lewis. Los dos pelados. Los dos calvos. Los dos refalín de piojo. Me encanta ese término. Que no tienen ni un pelo de tonto. No tienen ni un pelo de tonto. Pero ¿qué más les podemos contar de la calvicie? La calvicie, le mando un saludo a Ramón, por cierto, colega. Ay, que es pelado. Ay, también tenemos que mandarle un saludo a nuestro director de Radio Sonido Más, Andrés Astorga. Ese mismo. Que él también confesó ser pelado. Sí, pues. No lo sé, en realidad no lo conozco en persona. Pero si él lo confiesa, le creemos. Solo nos envía los cheques a fin de mes por los programas. Espérate, ¿recibimos cheques? Pero son de estos que venden en las librerías para aprender a... Ah, es como un Clarence Dollar. Claro. Oh, están golpeando la puerta. ¿Quién será? A ver, voy. A ver, creo que tenemos un visitante hoy día en el estudio. Y mientras tanto yo les voy a comentar de este tema que está de fondo, que es de la banda El Señor Corey Taylor, que es Stone Sour. Y este tema, si mal no me equivoco, es Song Number 3, que es del nuevo disco que sacó Stone Sour. Y entre eso ustedes se dirán, bueno, el señor Corey Taylor tiene una cabellera abundante y hermosa, rubia, pero hay un caballero peladito por ahí, por lo que yo tengo entendido. Esto es del momento. Oiga, ¿ya respondió a su visita usted? Parece que no todavía. Bueno, como le estábamos contando, este es el tema number 3 del nuevo disco de Stone Sour. Y entre los miembros que se puede encontrar acá es... Qué rico. Corey Taylor, Roy Mayorga, que es el baterista. Josh Rand. ¿Es el peladito? Josh Rand, la chonte. Y el bajista, si más no me equivoco. Sí. Es el bajista. No, el guitarrista. El guitarrista. Pero, ¿cómo me hace esto? Bueno, yo creo que esos jóvenes debieron haber ensayado bastante también para sacar un tema tan brillante como ese que está sonando, como la calvicie del señor Josh Rand. Por supuesto. ¿Sí, pues? Y existe la solución para todas esas horas de ensayo que necesitas, y se llama Band-Aid, la primera aplicación en Chile dedicada a mostrarte todas las tiendas de música y salas de ensayo que estén cerca tuyo. Su cómodo sistema de geolocalización te permite ubicar la tienda o la sala, estés donde estés, y poder acceder fácilmente a toda su información de contacto. Así que ya lo sabes, para buscar tu reserva de hora de ensayo, Band-Aid, disponible en la Google Play Store. Mire qué grande Band-Aid. Un aplauso para Band-Aid. Y bueno, ahora yo ya me voy a ir de lleno con el tema que trajimos para la primera, para el primer bloque, que es de los Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins. Esta banda formada el año 1988 por el vocalista Billy Corgan. El peladito, que antes tenía pelo en ese tiempo cuando sacaron los dos primeros discos. Antes se veía más gótico con pelo. Ahora sí. Se ve como más, ahora, no sé, simpaticón. Sí, es que bueno, dentro de todo también mezclan varios estilos de música dentro de lo que ellos hacen, que está dentro del rock gótico, heavy metal, dream pop, rock psicodélico, rock progresivo, electrónica y otras cosas más. ¡Y muchos más! Hoy han venido también los Smashing... Vinieron para un Lollapalooza, si mal no recuerdo. En bicicleta, debieron haber llegado con sus hijos. Y el tema que yo les traigo es Ballet with Butterfly Wings, que este tema debería haber sido debió haber visto la luz en el disco del Siamese Dream, pero lo sacaron para el Melancholy and the Infinite Sadness, que también es un discazo. No se sabe por qué fue el cambio. ¿Le habrá sobrado un tema? Yo creo que le sobra un tema, ¿no? Porque siempre como que las bandas hacen, no sé, ponte tú, están haciendo un disco ya de 13 temas y hacen como 20 temas, quedan como 7 temas fuera que después pasan a ser lados B o cosas así, demo, y quedan ahí en el olvido, en el archivo, para los fanáticos acérrimos que logran llegar a esas cintas ocultas. Bueno, en realidad también este disco son dos discos, por lo que estoy viendo acá. Y de entre esos salieron temas tan interesantes como Tonight Tonight, Zero, el tema que les traigo, que es Ballet with Butterfly Wings. Y entre esos también está 1979, que también fue el temón de los Smashing Pumpkins. Vámonos con el tema entonces. Pero el que yo quiero mostrar es Ballet with Butterfly Wings, porque a pesar de todo también es un tema agresivo, es un tema bastante, ¿cómo lo puedo decir? Energético. Aparte que también el video fue dirigido por el señor Samuel Bayer, que fue el que dirigió Smell Like Teen Spirit. No, si es, no el de la farmacia. Yo iba a decir, si es Bayer es bueno. Bueno, sí, también puede ser. No sé. Pero si Smell Like Teen Spirit es un buen video. Sí. Y fue utilizado para otras cosas, como también una serie del Animal Planet, Operación Musashi y muchos más. Muchos más. Ya estoy dando mucha cháchara. Nos vamos con el tema Ballet with Butterfly Wings de los Smashing Pumpkins. Aquí, en un podcast más. Hola, soy Pelao. World is a vampire. Más. We'll be right back. volvemos después de este temazo. Oiga, y si usted es peladito, es calvo, tiene alopecia y quiere esconder su calvicie, no dude en visitar Loop Store, esta tienda online ubicada en Concepción, con despachos a todo Chile, donde puedes lucir todo el estilo noventero con las snapback, dad hat, buckets y camisetas de la NBA, MLB, entre otros, ahí con todo el estilo hip hopero noventero. Loop Store en Facebook, esta tienda online con despacho a todo Chile. ¿A dónde? A todo Chile. Maravilloso. A todo Chule. Así que tiene que ponerse ahí de acuerdo con el hombre. El presidente Johnny podría usar una gorrita de Loop Store. Sí, pues sí, sí, está calvo ese hombre. Sí. Presidente Johnny. Presidente Johnny. Y Loop Store se raja. Sí, pues. Así es. Porque hay concurso. Así que para concursar solo tienes que entrar a nuestra página de Facebook en un podcast más y seguir las instrucciones, que son muy simples. ¿Qué tan simples son? Paso 1, entrar a la Loop Store y darle like. Paso 2, comenta con una canción que te recuerde a The Flash o Transformers. Y ya estás participando por una de las dos gorritas ahí con sorteo ya la próxima semana, así que participen, porque si no participan, no lo vamos a sortear. No vamos a sortear nada si no participan. Así que aproveche, porque está ya fácil. Se rajó Loop Store. Así que, y están buenas las gorras, están muy buenas. Sí, están súper bonitas. Son dad hat. ¿Son what? Dad hat. Dad hat. No, snapback. No, todavía no aprendo, tengo que preguntarle ahí a Caco cuál es. Pero es una gorrita muy hermosa. Oye, lo que está sonando de fondo es A Perfect Circle, porque sí, ahí también tenemos a un peladito. Un peladín. Tenemos a dos peladitos, de hecho. Sí. Tenemos a Billy Howard, que es como el... él es como más el líder de esta banda. Sí, él es como más del peladito. Él es el que la lleva. Claro, el guitarrista. Y tenemos a Maynard, que es como el invitado. Invitado, pero que al final, siempre por ser Maynard, termina llevándose todas las cosas. Como miradas. Ese invitado que viene para tu casa al final. Y te come la comida al refri. Al otro día está tostando el pancito que tenía ahí presupuestado. Usa tu bata, tus pantuflas. Sí. Te deja la tina ahí con pelo. No, pero es pelado. Ah. Bueno, pero si tuviera parte, pelo. De alguna parte de su cuerpo debe salir pelo también, yo creo. Como en la espalda. Ah, bueno. O en los hombros. Como en los codos. También. La wea trampa. Oye. Y sacaron un tema nuevo. Partieron el año con un tema nuevo. Pero de hecho, si ya habían sacado un tema nuevo. Y sacaron otro. Ah, no me digas. ¿Cuál es el problema? ¿En serio? ¿En serio, señor? Porque el que yo conocía era como azul. Mi amor es azul, como el mar azul. Como este milagro. El que sacaron era The Doomed. Ese mismo. Que venía con una carátula media azul, así. Y ahora de This. Calma. Eso. Pere. A ver, pare. No, que pare, lo que estaba sonando de fondo era Judith. Igual tiene, sí, como bueno, relación con la calvicie por el déjà vu. Voy a hacer déjà vu, rollback. La mamá de Maynard tenía cáncer y el cáncer también está muy relacionado con la calvicie. Sí. Y este tema está dedicado a la mamá de Maynard. La mamá de Maynard. En realidad es como una protesta contra... de por qué Dios se llevó a su madre. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor se la llevó? Sí, pero no de forma amigable. Así es, bastante cruda, digamos, la muerte de Maynard. Y Maynard decide... La muerte de la madre de Maynard, o sea, porque Maynard todavía está vivo. Pero va a morir algún día. Y gracias por corregirme. Lo maté antes. Va a morir algún día. Perdón, Maynard. No importa. Yo le quiero decir algo a Maynard. Algún día Maynard morirá. No, pero. Si era tan listo, ¿por qué se murió? Oye, homenaje a su madre con esta canción y con el último disco de Tool que sacaron también. Y con el último disco de Tool. Y también con el vino que produce Maynard en los valles de Arizona. Del Elqui. El Caduceus. En el Valle de Arizona, que es una tierra en realidad no muy recomendada para los vinos, según lo que se ve en el documental Blood into Wine, si mal no recuerdo, donde se apoyó con un equipo bastante experto en el tema de los vinos, y muchos decían, sabéis que los vinos en esta tierra no te van a resultar porque es una tierra muy árida, pero al final le resultaron y creo que son bastante buenos. Tengo amigos que lo han probado y dijeron, ¿sí? Wow, sí. Dijeron wow. Wow. Se y uno de los perritos. Sí. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Y así de bueno el vino, te deja hecho como un perro. Lo otro que tiene un vino que se llama Judith de la línea de la viña de Caduceus, la línea premium. La línea premium, bueno, que son bastante premium los vinos, son más o menos caritos. Jueves 23:30 horas. Jueves 23:30 horas, ¿qué está diciendo? Sí, me premio. Cállese, hombre horrible. Pero ve que me corta la inspiración. Lo siento, ya es una línea premium. Como que estuviera viendo una porno y me pone los Teletubbies. Me corta la inspiración. O viceversa. Oye, tiene un vino que se llama Judith. Y que está, digamos, las tierras donde se plantó la uva que produce ese vino, están las cenizas de la madre de Maynard. O sea, las cenizas de Judith. Pero lo que yo le traigo es algo entonces nuevo. Usted se bebe a la madre de Maynard. Exacto. En parte. ¿Ya? Lo que yo le traigo fue lanzado hace 3 días exactamente. Yo me lo topé en Instagram porque sigo al peladito Billy Howardell. ¿Ya? Y es un tema nuevo de A Perfect Circle que se llama Disillusioned y que ha tenido bastante aceptación dentro de los fanáticos. Los temas nuevos de A Perfect están bastante buenos. Están muy buenos, como que se reivindicaron después de algunos. Y la pelada de este guitarrista está cada vez más brillante. A dejar ciego. Se la lustra. Sí. Oye, y tuvo bastante apoyo también de los amigotes ahí. Rey Lucier le estuvo dando like. Y. Ah, mira tú. Y mucha gente, muchos comentarios, muchos likes, muchos buenos comentarios. Así que. Oiga, ya que estábamos hablando un poquito de eso también, Tom Morello escuchó el nuevo disco de Tool. Escuchó el instrumental. Otro peladito también. Y dijo que está increíble. A lo que. Oiga, pero ¿qué le pasó, pues? No me diga nada. Y usted tampoco no me diga nada. A lo que también de repente Maynard tiró una respuesta por internet diciendo: yo no dije que vamos a sacar el disco. Oh. Aún. Oh. Así que cagó. Así que cooperamos. Cooperated. Otro año más sin nuevo disco de Tool, por lo que dijo el señor Maynard. Otro año más destulados. Destulados. Oye. Vámonos con el tema mejor. Vámonos con el tema. Estamos. Esto es Disillusioned. A Perfect Circle. Gracias, siempre se me olvida cómo decir eso. Aquí. En. Un. Podcast más. ¡Bueno! Me. ground. Listen, reconnect to the resonance now. You were never an island. You need voice among the many in this choir. Tune in to each other, lift all higher. Un podcast más. Vemos después de ese bonito tema Disillusioned de A Perfect Circle, y para la gente que se viene uniendo, estamos hablando de Los Pelados y se lo dedicamos a José González también, que se unió recién a la transmisión. Otro peladito, el peladito que estuvo en el capítulo de Black Sabbath. Ah, saludos para él, pues. Un grande. Nuestro intento de palo blanco para Jamiroquai. Claro. Oiga, estaba bastante bueno el tema, tenía unos cambios medio cuáticos. Está bueno, está bonito. Es interesante la nueva propuesta que tiene A Perfect, porque está sonando... es como un rock muy agradable también, y que a pesar de todo igual no ha perdido la esencia. Eso es lo bonito. Partieron como más agresivos, más oscuros, y ahora son como más buena onda. No, aún pero considero medio... de que igual el sonido es bastante oscuro, pero ¿cómo podría decirte? Tiene como notas más esperanzadoras. Pero sigue siendo un sonido más oscuro. Lo entiendo. No es tan denso. A eso voy. Sí. Es un sonido más pop. Más relajante. Más fácil de dirigir. Chihuayante. Venga, chihuayante. Talagante, Recoleta. Todo eso. Saludos a Talagante. Saludo y Recoleta. Talagante, Recoleta, chihuayante, todo eso. Saludos al que no escuche. Oye, para lograr ese sonido... ¿Cómo lo hicieron? Necesitas comprarte unos buenos instrumentos. Eso también. ¿Dónde puedo encontrar un buen instrumento? Y tenemos muchas tiendas aquí, y para encontrar la mejor solo tienes que llegar a Band-Aid, disponible en la Google Play Store. Esta aplicación te permite acceder a los locales de música en donde estés, y su cómoda interfaz de geolocalización te permite acceder al local más cercano y a toda su información de contacto para poder consultar por tu guitarra, batería o instrumento que quieras fácilmente. Así que ya lo sabes, amigo, lo puedes descargar en la Google Play Store, y esto es Band-Aid. El aplauso. Band-Aid, increíble Band-Aid. ¡Ah, qué bonito! Oye, todas las tiendas ahí en Band-Aid. Todas las tiendas. Mira qué bueno, qué gran aplicación. Desde la más grande hasta el más chico. Así. ¡El letal! Bueno, queremos hacer una mención honrosa también a los pelados que nos vamos a poner, que entre eso está... Homero Simpson. No, Homero Simpson no es pelado. Es casi calvo. Chester Bennington, que es un pelado artificial. Es un pelado falso, un falso calvo. La señorita Shania O'Connor. Ay, en ese video donde rompe la foto del Papa que se nos viene pronto. Sí, ya. Otro pelado, pero este no, un pelado agradable, un pelado desgraciado, infeliz. Oye, ¿qué te parece que el metro vaya a estar abierto hasta tan tarde solo por la avenida del Papa? Encuentro que... ¿A qué hora van a cerrar el metro? Muy tarde. Encuentro de que ahí... Más tarde que Año Nuevo. Encuentro de que ahí se nota la preferencia del país a lo que... A donde están intentando hacer marcar la tendencia. Claro, parece que iba a estar toda la noche. Parece que iba a estar toda la noche. No sé si... No, eso también... La gente, si sabe, por favor, coménteme. Porque... Metro. O sea, qué bacán. Que alguien vaya repitiendo lo que voy diciendo. Metro. Metro desde las... 2 AM. Calles cerradas. Y calles cerradas. Las medidas que se barajan para la visita del Papa. No sé, yo personalmente pienso que es demasiado color. Mucho. Estaciones del metro las estaciones del metro abrirán sus puertas a las 2 de la madrugada. A las 2 de la madrugada. Calicanto, Toesca y Rondizoni. Solamente esas. Línea 6, Cerrillos, Franklin, Estadio Nacional y Los Leones. Y la línea 1 estará abierta completa. Y la línea 1 completa. Completita. O sea, usted se da cuenta de que para la visita de un pelagato que se viste de blanco y está bañado en oro, el chileno, el imbécil del chileno, tiene que trabajar hasta tarde solamente por eso. Bueno, lo bueno es que va a ser feriado. Eso es lo único que agradezco. Y esa música nos indica que tenemos la sección más esperada por la... papi, mami, niño, los corros, la familia. A cargo de nuestro querido y el cabezón. Este es el señor Black Francis, más bien conocido como Frank Black. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Al líder de los Pixies. Ah. Que aquí estamos escuchando Monkeys Gone to Heaven, que es de... Yo encuentro que es la obra maestra de los Pixies, el álbum Doolittle, que es un discazo. Es... ¿Ah? Doctor Doolittle. No, es del disco Doolittle. Y Este disco fue lanzado el año 1989. Y lo interesante que tiene también es que hay violonchelistas y violinistas en este tema. Que ahí sí podemos escucharlo un poquito. En realidad pongan atención porque ahí se está escuchando en la parte en que ahí sí, hay que tener igual el oído musical, es rico el sonido que tiene. Aparte, este también fue el primer sencillo de este álbum. Oye, bastante proyecto. Bastante trayectoria tiene los Pixies. Sí. Una banda de mucho renombre. Que a veces pasan como un poco piola. Pero yo creo que los conocedores de Pixies lo aprecian bastante. Sí, es que los Pixies igual tienen un buen sonido. Y si usted quiere partir escuchando los Pixies, escuche este disco que es el Dolittle. Como muy el Doctor. Como el Doctor. Así mismo. O este tema que es Monkey Gone to Heaven, para que varíe del What is My Mind. Vámonos con la siguiente. Este es otro calvito, pues. El señor Ice Cube. Fuck the police. Aquí está cantando un tema que, bueno, yo principalmente lo conocí gracias a un disco de Korn. Yo también lo conocí gracias a Korn. Y sabes que es bastante covereado, comillas al aire. Covereado digo porque lo toca Limp Bizkit en su versión, lo toca Korn en su versión. Korn con Chino Moreno. Con Chino Moreno, yeah. Con Fred Durst a veces. Y así, o sea, como el caballito de batalla, yo creo. Sí, de Ice Cube. Aparte, igual Korn con Ice Cube eran amigotes también. Tenían otros tenían un tema juntos que era Children of the Korn también. Sí, cuando se solían hacer muchas colaboraciones en aquellos buenos pero tiempos. Pero eran colaboraciones piola, pero colaboraciones buenas. Eso. No es usted como, no lo podría no, haber dicho. No es como lo que hacen ahora los reggaetoneros, los traperos, todo eso. Que Luis Fonsi con la weá. Al final del tema parece que pasara lista. El Bad Bunny, presente. El Wisin, presente. Yandel, presente. No, pues estas son colaboraciones buenas, de calidad. De calidad. Vamos con la siguiente. Del año 1992 era esto. Este negrito hermoso. Pelado romanticón. Romanticón y hermoso. Clásico, banda sonora de Batman Forever. Yes, y... El Foca. El Foca. Seal. ¿Has visto? Hay un meme que hay de una foca con la cara de Seal. Sí. Es buenísimo. Como la foca esa que se golpea la guata. ¿Cuál? Hay un video de una foca que se golpea la guata, tío. Tiene que verlo, de ahí se lo voy a mandar. Ya, oye, muy romanticón esto, muy buen sonido. Y sabes que en vivo también suena espectacular, sí, y sigue cantando como los dioses. Este sencillo salió en 1994 y se relanzó en 95 para la banda sonora de Batman Forever, en el cual. Uno fue de el los número 38 en la edición de los Grammy. Uno de los Batman más emotivos de la historia. No, no, como dijo Jack Black en esa presentación de donde hace un cover de Kiss from a Rose, que está Kyle Gass, el guitarrista, sí, de Tenacious D, ahí en el público con una rosa. Y de jurado, parece que ya lo había dicho, chicos. Sí. Y de jurado está Seal. Y le da el like. Mire, también quiero contarle que este tema ganó los premios Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. También incluida en el episodio número 9 de la tercera temporada de la serie Ray Donovan. Qué muy bueno. Oiga, si quiere escuchar entero este tema, puede escuchar Puede comprarse el disco. Puede escuchar un capítulo de un podcast que más, que era Snusnus, si más no me equivoco. Sí, puede haber sido, sí. Porque es muy Snusnus este tema. Sí, vamos con la siguiente. De un pelado para un pelado. Esto es Disturbed con Stone Cold. Glass Shatters. O sea, el vidrio se quiebra. Y por eso suena eso al principio. Sí, pues. Y este es el tema principal de Stone Cold para el Titantron que ocupa ahí. Este fue agresivo para un pelado agresivo. Este tema fue utilizado cuando Stone Cold estaba en la Alianza. Sí, cuando estaba en la Alianza y la Alianza por Chile. Y tenía la y tenía chaqueta roja. Sí, de hecho tenía la chaqueta negra con las calaveras rojas, que era súper bonito estéticamente. Fue cuando Stone Cold, ministro de Defensa. Se viene. Bueno, ahora vamos a beber agua en señal de Stone Cold. One beer, two beers. ¿Agua? ¿Por qué está tomando agua si usted? Puta, no compraba chela. Hay una en el refri. ¿En serio? Sí. Bring me the beer. One beer. One beer. Two beer. Two beer. No hay. Me mintió. Usted es un mentiroso. Sí, sí hay. Oh, se la tomó el profesor. Ah, ya. Le está echando la culpa al profesor ya. Vamos con el siguiente. Pero este peladito es muy simpático. De hecho, no dijimos su nombre. ¿Cuál es su nombre? No lo sé, pero el internet puede ayudar en este momento. De hecho, me sale como página visitada, ya lo visité. Página viciada. David Drayman. ¡Ay! De veras que yo había contado que este hombre, el disco... bueno, podemos irnos con el siguiente. No, el disco, el Asylum, fue prácticamente el dolor que pasó al haber perdido a su esposa embarazada. Oye, lo que está sonando de fondo, el peladillo que participa en esta canción es el señor Tony Levin, que es el señor ahí pelado de bigote que toca el stick, o que tocaba el stick en ese tiempo en King Crimson. Yo creo que es uno de los que formó, que fue parte de las mejores formaciones, si no la mejor formación de King Crimson. Y lo que estamos escuchando es de un programa de televisión así tipo ochentero, noventa, por ahí, donde vemos al señor Adrian Belew con un terno de color rosa cantando al sonido del elefante con su guitarra. El sonido... ¿Cómo se llama este tema? Elephant Talk. Tiene un... a mí King Crimson es una de las bandas que me encanta y no lo podía dejar fuera. Aparte que Tony Levin... aparte de ser parte de King Crimson, tiene su propia banda, Levin Jazz Brothers, con su hermano. Tiene un Levin Rudess Mineman, que es un trío de música progresiva instrumental. ¿Está con Marco Mineman? Con Marco Mineman, que es un grande. También participa en, si no me equivoco, en Liquid Tension Experiment. Con John Petrucci y con el ex baterista de... No, el ex baterista de Dream Theater, Mike Portnoy. Ah, Portnoy, ya. Sí. Así que ponerle oreja al señor Tony Levin. Ha venido a Chile unas cuantas veces y su performance en vivo es espectacular, señores. Me imagino. Con su peladito ahí. Un canto a la vida, un canto a la dicha y un canto al amor. Eso es Tony Levin. Siguiente. Canten los niños. Este es el señor Moby, que yo aquí traje un tema más añejo que el hilo negro. Moby, que aparece en How I Met Your Mother. Sí, de veras que aparecía en How I Met Your Mother. Pero que no era Moby. Que no era Moby. Era un psicópata. El señor Richard Melville Hall. Oh, y nació el 11 de septiembre de 1965. ¿De dónde, el hombrón? De Harlem, New York. Ah, en neoyorquino. Sí. Y este tema se llama We. Es como bien 420, Moby. ¿Cómo 420? Así como... Smoke weed every day. Ah, es como voladito, usted dice. Sí, yo encuentro. No sé si comparte mi opinión. Es como también como para ir a la playa, no sé, así como... No sé, yo por lo menos lo tengo en un... Yo usaría un pareo escuchando Moby. ¿Un qué? Un pareo. Ese pañito que se ponen... ¡Ah! Es que no voy para la playa, por eso. El tema se llama We Are All Made of Stars, que es del disco, ¿no? 18. ¿18? Sí. 18. Mira, y estamos en el año 2000. Era la época, en este video, Moby salía vestido como de astronauta. Ah. No se lo recomiendo eso así para esta época. Cardi Colors. Ah, no, no. Escúchelo así nomás. Sí, no. Chistoso usted. Sí, demasiado. A veces me sorprendo de mí mismo. ¿De usted mismo? Sí. Mira qué lindo. ¿Vamos con el siguiente? Vamos con el siguiente. Oiga, qué bueno este tema. Mad World. ¿Ah? Teníamos Mad World. ¿Ah? De Donnie Darko. ¿Vio? Oiga, ¿qué le pasó al DJ? Se quedó dormido. Bueno, aquí no hay pelados, po. No, pero es como triste. ¿Qué es eso? Titanic. ¿Y qué pelado había en Titanic? El iceberg. ¿El capitán? No. ¿Y esta es de Hulk? ¿Cómo? No. Se nos acabaron. ¿Hay bonus track? Ay, yo ya me estaba poniendo triste yo. Y se nos... ¿Cuál es el bonus track? Póngamelo entero. No, un pedacito, la puntita. Esto es Requiem, con el señor Julián Durney. ¿Él es el pelado? Sí, pero atrae como una música triste. Que bueno, Julián Durney está triste. Julián Durney, bueno, en donde quiera que esté, porque el señor... En donde quiera que esté, está triste. Probablemente. Quizás. Bueno, esto es Requiem con el sonido de Lapgar Zero. Y este tema se llama Todos Flotan. El señor... El líder de esta banda era el señor Julián Durney, el cual se quitó la vida el 24 de octubre del año 2004. Este fue uno de los guitarristas de agrometal más reconocidos dentro de la escena. ¿De cuál escena? De agrometal, ya que nacional, ya que Requiem prácticamente fue como uno de los pioneros de este sonido agrometal también, aunque partió siendo Requiem con Q, el cual era un sonido ya más metalero también, más Sepultura, cosas como así. Después ya pasó a sonar un poco más como lo que estamos escuchando aquí, que es medio tipo Faith No More, Korn, Tool. Sí, suena bien Korn esto. Sí, lo apruebo. Bastante interesante sonido, con una letra bastante de protesta contra el sistema. Que en general la escena de agro nacional es como que está caracterizada por la protesta contra el sistema o contra cosas con sangre. Al agro le gusta la sangre. Y también telonearon a Testament, Deftones y Korn. Véase. Mira. Vamos con el siguiente. No hay siguiente. Este era el bonus track. Aplauso para los cortitos. Oiga, ¿qué estamos hablando de los pelados? En los pelados. ¿Tiene alguna anécdota de algún calvo por ahí? Sí. Conozco. ¿Pero por qué se lo cedió si tiene que mandarnos un audio de WhatsApp? ¿Cómo? Porque lo habían pedido ahí. Ah, ¿lo pidieron? Sí, po. Yo decía, no se lo vamos a ceder hasta que nos mande un audio de WhatsApp. Pero que no leí, po. Puta mono. Bueno, sí, anécdota de pelado. Con respeto, eso sí, me anticipo. Tengo un amigo de apellido Calvo que es pelado. Esa es la mejor anécdota del pelado. Así que un saludo al señor Nico Calvo, que es pelado. Lo voy a matar. Así que si lo está escuchando, un aplauso para este pelada. Caballero, por favor, denle un aplauso. Oye, grande señor Calvo. Nos vamos con una cancioncilla. Vámonos con algo loco. ¿Y a qué me refiero con loco? Es el nombre de esta banda que es en hebreo. Meshuga. Eso mismo, lo. Que la... significa algo así como chalado. Loco. Por eso dije, vámonos con algo loco, que significa en hebreo meshuga. Gracias. Tiene que decirlo explícitamente para que los auditores entiendan. Y yo estaba agarrando vuelo, yo iba a decir, ya nos vamos con este sonido bien máquina de esta. Un monstruo. ¿Es el monstruo o la máquina del metal? Porque la máquina del metal podría ser Rammstein. Este, yo creo que igual esto, este sería como el monstruo del metal, yo creo, porque es como una bestia que yo viene... creo que un poco de esto, un poco de aquello. Bueno, por los ojos blancos que pone el caballero también. Jens Kidman. Y ahí los ojos blancos serían el monstruo y la iluminación sería la máquina, porque el iluminador es una máquina. Una máquina. Y estos señores son suecos y esta banda está formada desde el año 1987. Hace tiempo. Humido. En Suecia. Yo no existía. No. Nadie existía. Nadie. No. El mundo no existía. Pero dentro de todo igual tiene una fusión extraña entre death metal, thrash metal, metal progresivo y al final terminó considerada como una banda gent. The gent. Los papis del gent. Los papis rookies del gent. Vámonos entonces con la canción. Vámonos con este sin más preámbulos. Que es Do Not Look Down. No mires abajo. Aquí, en un podcast más. Más. Para tapar su calvicie y lucir todo el estilo noventero, llegó a esta tienda que se llama Loop Store, tienda online ubicada en Concepción, con despachos a todo Chile, donde puedes encontrar todas las snapback, dad hat, buckets, camisetas de la NBA, de la MLB y muchas cosas más para lucir tu estilo noventero, hip hop y bacán. ¡Qué bro! Así que ya lo grosso, para que sea el más grosso de su localidad. Loop Store los encuentras en Facebook, ahí el loguito está apareciendo en pantalla. ¡Mire qué bonito! Y tienen despacho a todo Chile. Aplauso para nuestro querido Loop Store. Un aplauso para Loop Store. Y Loop Store se raja, como ya lo habíamos mencionado antes, lo volvemos a mencionar de nuevo para que no se le olvide. Loop Store se está manifestando con dos jockeys, uno de Flash y uno de Transformer, con la cara de Optimus Prime. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Fácil, darle like a la página de Loop Store y comentar en nuestra imagen que tenemos en nuestro Facebook cuál es la canción que más le recuerda a una de estas dos series. A mí Flash me recuerda mucho a Don't Stop Me Now de Queen. Y yo soy menos original y Transformers me recuerda mucho What I've Done, porque es parte de la banda sonora de la película. A mí me recuerda un tema de Slipknot también, el X1X, creo que se llama, si se llama el intro, que tiene unos sonidos medio mecánico al principio. Ah, que es lo que pone el señor Sid Wilson también, que fanático de Transporter. Transformer de eso. Así que ahí ponga su comentario, dale like y se puede llegar una de estas dos, se puede llevar una de estas dos gorras y la viene a buscar acá y le damos una chela y se lleva y la gorra y un abrazo y muchos besos y se va feliz para la casa. Y una foto en el cuadro honor también, en el salón de la fama de un podcast más. Y ahora, ay, qué bueno este tema. ¿Qué tema? Slayer, pues. Ay, aquí está Kerry King. Mire, Kerry King. ¿Por qué? Kerry King, ¿sí? ¿Sí? Pero Kerry King este tema. Sí, el pelado barbón con el tatuaje gigante. Oye, pero Kerry King este tema. Se quebró, lo quebré. Oh, jamás lo vi venir. Búsquelo, búsquelo. Para que me crea. El Riquino. El Riquino. El poderoso. Kerry King. Hubiéramos dejado este principal. Pongamos una de. ¿O no? Es que. ¿Por qué no? En la hierba. ¿Ah? ¿Ah? Para que nos vayamos con todo el power. ¿De quién? De la hierba, po. ¿Quién es la hierba? Ay, señor. ¿Pero cómo? Lo que estamos escuchando es la hierba. Señor, y eso que no ha fumado y, se ha tomado media lata de cerveza. Es que yo no funciono sobrio, lo siento. Tómesela. Bueno, ya está punto de terminar el programa. Ya, pues vámonos con algo de Es la hierba. Vámonos con este tema, así que cámbielo para que lo podamos escuchar bien, pues. Que este es un temón, pues. Un temazus. O nos vamos con el el otro peladito. No. Con el otro, el pelado depresivo. Este es el pelado, el peladito de Edge. ¡Vámonos con los links! Sí, links. Nos puedes escuchar en vivo a través de nuestra... ¿Cómo que no nos puedes escuchar? Nos puedes escuchar. En vivo a través de nuestra página de Facebook. www.facebook.com/unpodcastmas. Y ya la gente comenta, le pide Chancho Almora. Y dice... Voy a estar vendiendo Juanito ahí en la esquina. Así que todos los jueves, cerca de las 9:30 más o menos. Sí, porque llegamos atrasados. Ya siempre llegamos atrasados. No, vamos a decir ya a las 9. No, si quiere puede estar preparando el cocaví a las 9. Claro, y el tecito, no sé. Y los viernes a las 22 horas, eso sí, en punto, por www.radiosonidomás.net. Todos los tiempos, toda la música en Radio Sonido Más. Y después del viernes, si se lo perdió el jueves, se lo perdió el viernes, lo puede escuchar en www.mixcloud.com/unpodcastmas. Ahí va a estar el capítulo completo esperando para que ustedes lo lleven donde sea. Ahí lo tengo que subir yo, ¿no? Sip. Ahí tienen que esperar a que yo me acuerde. No, se sube sagradamente el sábado. Y interactúe con nosotros, por favor, al más 569-4036-1997. Más 569-4036-1997. O si no, me veré la obligación de vender el chip. Hace poco nos llegó una llamada preguntando si aquí vivía la señora Juanita. Y otra ofreciéndonos un plan de celular. Cambiarnos de prepago a plan. Esos son nuestros links. Y en nuestro Instagram, un podcast más. Ahí nos puede dar un beso. Podemos reportear. Vamos a reportear el sábado, amigo. Amiguito. Vayan ustedes, yo no puedo. Pucha, yo ya no tengo amigos acá. Vaya con ahí con el joven de las máquinas. No, nadie me quiere acompañar. Voy a ir solo. Bueno, ya no importa. Si pudiera, lo haría. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi polola porque ella es muy linda y es muy hermosa y yo la amo mucho. Wanna send you greetings for Lola because she's so lovely, so beautiful, and I love it so much. Para la gente que no sabe inglés, se lo perdió. Ah, no, no. Pero si lo dije primero en español y después en inglés. ¿En serio? Sí. Entonces eso quiere decir que yo no sé inglés. Usted no sabe escuchar. También. Es una de mis características. Bueno. Siempre interrumpo a la gente. ¿Y qué más? ¿Qué más? Nada más pues. Le mandamos un saludo muy grande a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por estar escuchando este primer episodio del año. Te quiero. Y esperamos que nos sigan escuchando todo el año, toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Eso mismo. Oye, vámonos con el tema de El Layer. ¿Slayer o El Layer? ¿Cómo le dice usted? Yo le digo El Layer. Dependiendo del estado. Es que no sé, Slayer es una banda muy linda. Guam. Sobre todo con su Raining Blood, Angel of Death, Sound of Heaven. ¿Y con quién nos vamos a ir ahora? Se me perdió el tema. ¿Cómo? Bloodline. ¿Bloodline? Bloodline. Ah, Bloodline, como la línea de sangre. La línea de sangre, pues. A correr la línea de sangre. Aquí con el señor Kerry King. Kerry King, este y, tema. Y el no tan chileno Tom Araya, que es chileno, pero no tan chileno. Oye, me dicen, no sabe inglés, solo sabe de inglés. Me dijo. Solo sé de inglés. Grande. No la lagüingle. Ya. Vámonos. Chao. Esto es Bloodline. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao.